porque soy madre, que cuando los niños vuelvan al colegio el día 8 de enero, se encuentren los colegios tal como los han dejado el día 21 de diciembre. Y los trabajadores del parador de turismo de Ayamonte, en Huelva, se movilizan este domingo por las calles de la localidad en defensa de sus empleos y para evitar el cierre del establecimiento. Están acompañados por la plantilla del parador de Mazagón, donde se plantean 5 despidos. Las negociaciones siguen abiertas y aseguran los sindicatos que para evitar el cierre se les está planteando desde la dirección de la empresa la bajada de salarios o la eliminación de los días de asuntos propios. Fernando Vázquez es delegado sindical de UGT en el parador de Ayamonte. Porque el pueblo nos lo ha pedido, que quieren estar en la calle con nosotros. Que esperemos que también se nos escuche con esa medida, ¿no? Algo que queremos que se dé cuenta la empresa de que Ayamonte pertenece, el parador pertenece a Ayamonte, y que aparte que no quieren que cierren el parador de ninguno de los aspectos, porque es el único destino que se queda en Ayamonte abierto, y más un sitio emblemático. Estados Unidos ha despedido este sábado a las 3 últimas víctimas de la masacre perpetrada en la escuela de la localidad de Newtown, en Connecticut, en la que murieron 27 personas, incluidos una veintena de niños y el propio asaltante. Se trata de Josephine, de 7 años, Ana Márquez y Emil Parker, ambas de 6 años de edad, alumnas de la escuela de primaria Sandy Hook, donde se produjo la matanza el pasado 14 de diciembre. En cuanto al tiempo, pocas nubes en los cielos andaluces este domingo, salvo alguna nubosidad a primeras horas del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero moderado ascenso, más acusado en la mitad oriental. Los vientos van a soplar flojos y variables, levante moderado en el estrecho. Tenemos a esta hora 12 grados en Ovejo, en la provincia de Córdoba, y en Cuevas del Campo, en Almería, 11 grados en La Carolina, en la provincia de Jaén. 2:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. El regalo. Si hay algún distintivo que sobresalga en estas fechas de Navidad, es la palabra regalo, o el hecho de regalar. La exposición del bombardeo publicitario al que muchos se exponen, y sobre todo en estas fechas, opera un torbellino en el que es fácil ser absorbido, originando compras, algunas de ellas descontroladas, deudas. Algunos hasta se endeudan para poder regalar. Desconcierto en la mente. ¿Le gustará? ¿No le gustará? Y para remate, el ajuste del presupuesto o poco presupuesto que en este año se puede tener. En fin, que casi todos, por no decir todos, queremos dar o recibir ese pequeño o grande regalito navideño. Un regalo es para agradar y sorprender. Por eso los regalos deben ser bien escogidos, no solo por su contenido, sino por su valor, ajustándose al fin deseado. No es mejor regalo el más caro o aparente, sino el que cumple su misión de agradar y sorprender. Hay quien piensa que un regalo nunca debe de darse de forma ostentosa o llamativa, pero para otros, que quieren dejar latente su deseo de agradar y aumentar el factor sorpresa, no le importará hacerlo llamativo si con ello proporciona más disfrute a su receptor y a todos los que le rodean, compartiendo en sí su alegría y gozo. Hoy quiero hablar de un gran regalo y de su dador, y como en la situación anteriormente citada, el factor sorpresa está muy presente. Es un regalo para toda la humanidad, sin excepción, y esto es, claro, bastante impactante. ¿Puedes imaginar a un grupo de personas haciendo su trabajo y que de repente llega un mensajero con el anuncio de que alguien tiene un regalo para él, en un lugar específico, pero tienes que ir a buscarlo y recogerlo? Quiero contarte la historia de un grupo de trabajadores nocturnos a los que les sucedió esto. Te situaré en la escena y en el lugar en el que aconteció. En campo libre y en plena noche, un grupo de pastores cuidando de su rebaño de ovejas. Nada hacía presagiar que esa noche no sería como otra noche más. Los balidos de las ovejas, los ruidos típicos de una noche campestre. Pero de repente, en la noche, claridad, una luz hace su aparición y un ser angelical se detiene al lado de los obreros. Esta luz los cerca. ¡Buf! De infarto, ¿no crees? El temor se podía masticar, pero a este punto el ser angelical les habla y los tranquiliza con unas palabras. No temáis, que buenas y grandes noticias os traigo de mucha alegría y gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, después de esta experiencia, decidieron ir a Belén y ver qué es lo que allí había ocurrido y cuál no sería su sorpresa que todo lo que vieron era lo que los ángeles les habían notificado, y compartiendo su experiencia a todos los presentes, todos se maravillaban. Este gran regalo de Dios al hombre es Jesús, el Salvador, y con él la salvación a todo aquel que cree de corazón en el Salvador. El regalo, inmerecido por nosotros, por supuesto, es la salvación. Y para quien la tiene, porque tiene a Jesús en su corazón, la Navidad tiene sentido, porque Navidad es Jesús. Navidad, Nativitate, significa nueva vida para ti. ¿La tienes? ¿La quieres? Invita a Jesús a tu vida y disfrutarás de esa nueva vida. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Saludos, bienvenidos, muy buenas noches, ¿qué tal están? ¿Cómo ha ido el día de la lotería? ¿Bien? Como a todos, ¿no? Me imagino, prácticamente a todos igual. Aquí estamos comenzando la carta, ya saben, aprovechando al máximo nuestro tiempo, los últimos programas de 2012. A punto ya estamos de que lleguen las Navidades. Pues estamos a domingo, mañana ya, día 24, lunes, por la noche, es Nochebuena, está prácticamente encima. Saludos de Miguel Alba. Cristina Nogales también con nosotros esta noche en este A la Carta que presenta para todos ustedes Juan Antonio Jurado con las canciones que piden nuestros oyentes. Y todo a través de Facebook, por ejemplo, busquen A la Carta en Canal Sur Radio, cliquean en Me Gusta y ya pueden acceder directamente a nuestra página en ese Facebook. O bien en Twitter, @@alacarta. Otras vías. Los teléfonos 900-844-643 y 954-46-70-57. ¿Están listos? En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, comenzamos inmediatamente. Hola, quisiera escuchar la canción de el grupo Agua Viva, Poetas Andaluces. Gracias. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta. Quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. Hola, soy Inma, de la línea que me pusiera una de Manolo Otero. Vale, gracias. Muy bien, Manolo Otero, de vez en cuando lo hemos escuchado, lo hemos preparado todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, ya comienzan a reaccionar nuestros oyentes. Después vamos con Manolo Otero en un momento. Ahí está Charly Morales, que nos deja un par de mensajes. Isabel López hace exactamente igual a través de Facebook. Y Lucas Sánchez Muñoz. Estaremos con todos ellos después. Ahora, lo dicho, vamos a recoger una vez más, como ya hicimos hace tiempo, el sonido, la música y la voz del desaparecido Manolo Otero. Casi sin querer, igual que el río se pierde en el mar. No fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. Tiempo del mundo, hay que ver qué amor más apasionado con la de problemas que dan, ¿eh? Primeros años de vida profesional, se dio a conocer Manolo Otero, pues exactamente en el año 1974, con un primer disco llamado Todo el Tiempo del Mundo, este precisamente. Para entonces ya llevaba casado pues un año con María José Cantudo, no sé si la recuerdan, yo creo que sí. Siempre contó con aportaciones interesantes en cuanto a productores y compositores, como gentes como Camilo VI, por ejemplo, que le ayudó y fue productor de algunos de sus discos, participando en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, allá por el 68. Y como artista invitado en la 18ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en el 77. Nos dejó el primer día de junio de 2011 con 68 años. Hola, buenas noches. Mira, soy María Ángeles de Jerez. Me gustaría que me pusiese esta de Rafael, El camino que lleva a Belén. Ah, sí. Y no le importa, vamos. En absoluto. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. A usted. Adiós. Por llamarnos. Además, si son días de eso. Esa canción es esta, El pequeño tamborilero. Es un clásico navideño. Por cierto, escucharemos el día de Nochebuena. Feliz, feliz Navidad. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompompom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompom, ropopompom. Cuánto Dios me vio ante él, me sonrió. Un clásico imperecedero en la voz de Rafael, el pequeño tamborilero. Una gran canción de Navidad, una de las más populares de Occidente, que ha sido interpretada en varios idiomas, en español, por ejemplo. Eso está claro después de escuchar a Rafael y otras muchas versiones en inglés o incluso en catalán, no crean, ¿eh? En catalán creo que le llaman canción del timbalero o algo así. Esa historia de un niño que decide obsequiar al recién nacido allá en Belén, mirándolo a los ojos con una serenata de tambor, que además, por lo visto, ha agradado mucho al recién nacido. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señora, y sí estaremos exactamente hasta las 4 en punto de la madrugada. Mira, te estoy llamando hoy sábado para ver si me puedes poner a partir de las dos primeras horas. Sí. Una canción de Pablo Milanés. Uh-huh. Que creo que se llama El pregón de las flores o El pregón de las rosas. No lo he encontrado. Ya, como yo sé que tú eres muy inteligente, ya sabrás a qué me refiero. No creo, y muchas gracias por todas las canciones que me estás poniendo. Muchos besos a todos. Bueno, lo he intentado, pero es que esa canción, por lo menos por ese nombre, no la he encontrado bajo ningún concepto y mucho menos en versión de Pablo Milanés. Así que podemos, si a usted le apetece, disfrutar de otro clásico que también Pablo ha recogido en su discografía. A la carta, Canal Sur Radio, con Esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba. portada de Lyonnais, Virgen de Gobier, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Buenas noches, Juan Antonio. Me llamo Simón. Sí. De Alcerrán de Valo, Huelva. Muy bien. Me gustaría que me pusiera a Más Morro. Es un cantante norteamericano que canta en español. Sí, señor. La canción es Alguien Cantó, si es posible. Si no, me ponéis a Camilo VI, Algo de Mí. Buenas noches. Muy buenas noches, vamos a escucharla enseguida, sí señor. Hola, Juan Antonio, soy Víctor, de aquí de provincia de Badajoz. Hola, Víctor. Me gustaría que me pusieras esta noche, si pudiera ser, Alguien Cantó por Más Monro, antes de la 1:30, por favor, porque luego voy conduciendo y no tengo cobertura, gracias. Bueno, pues aquí la tienes, a ver si la escuchas, hombre, Más Monro. Efectivamente, Alguien Cantó. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirada que nunca vi, silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló. Iré a tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Cuando perdí tu amor, alguien cantó. Alguien cantó con un talento llamado Matt Monroe, que han pedido dos oyentes. Recientemente ha habido muchos más, ¿eh?, que también han disfrutado de su música. De esta y de otras canciones que Matt Monroe llevó a las listas internacionales. Algunas de ellas como esta. Alguien cantó también aquí en España. Matt Monroe, un cantante nacido en Londres, en Inglaterra, dedicado a la música pop, que logró hacerse famoso. Seguramente lo recuerdan con una de las muchísimas películas de James Bond, concretamente cantando desde Rusia con amor. Vamos a Twitter, recuerden, @@alacarta, es el lugar donde pueden visitarnos y donde pueden dejarnos sus tweets. Palaciego vuelve esta noche con nosotros, un habitual, y dice: hola, felices fiestas para esta noche buena para todos. Quisiera oír hoy Río de Janeiro Blues de los Crusaders. Gracias de antemano. Bien, pues esta es una de las versiones que se han hecho de ese clásico maravilloso de los Crusaders, reinterpretado precisamente por la voz, espléndida voz, de Miss Randy Crawford. Es una cantante norteamericana de Macon, Georgia, que se dio a conocer precisamente junto a los Crusaders hace ya mucho tiempo. Río de Janeiro Blues, Miss Randy Crawford, una de las mejores voces de América. Se dio a conocer con los Crusaders gracias a una mítica canción, Street Life, que nació en agosto de 1979 y que estuvo exactamente 16 semanas en listas americanas. Crusaders es una gran formación. Nacía por el 1954 a Ayes Nada y en Houston, en Texas. El pianista, que además a la sazón era compositor de ese Street Life que hemos referido hace un momento, decidió poner en marcha un grupo junto a unos compañeros de estudios. Una banda que integró a Joe, al piano, el saxofonista, un tipo altísimo, Wilton Felder, y al batería Styx Hooper. Al trío lo llamaron Swingsters.

Se nos rompió el amor. Con Rocío Jurado, de una gran dama de la música en nuestro país a otra superestrella internacional que también murió. Ella nació en 1924. Murió el 16 de julio 2003. Lo hizo en los Estados Unidos, en New Jersey, en Fort Lee. Y estuvo nominada 10 veces a los Grammy. Hablamos de Celia Cruz, uno de los astros vocales que ha trabajado intensamente durante toda su vida para difundir lo más variado de la música afrocubana o afrolatinoamericana a todos los rincones del globo. Desde América, estilos que han llegado a ser vitales en la música popular de todo el siglo XX. Buenas noches, soy Paco de Jaén. Me gustaría escuchar una canción de Celia Cruz. Se llama Te Busco. Muy bien, pues Paco, conciso y muy directo en su mensaje. 900-844-643 y 954-46-7057. Sean dos teléfonos de A la Carta y Canal Sur Radio. Vistiendo la noche previa Nochebuena, prácticamente, de sabor latino intenso. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. Que no puedo dar contigo. Y te busco. Te busco. Celia Cruz, la misma que fue descubierta con toda su azúcar en un programa concurso llamado La Hora del Té. Trabajó en la Radio Progreso, allá por 1950, actuando cada noche en el Club Tropicana. El 16 de octubre de 2001 recibió la medalla James Smithson Bicentennial, un honor recibido por su incomparable contribución a la difusión y al desarrollo de la cultura y la música latinoamericana. Vamos a ir directamente ahora mismo a Facebook. Ahí está Chari Morales Jiménez, que nos dejaba un par de mensajes. Os deseo muchas felicidades en estas fiestas, gracias. Lo mismo te deseamos. Y también decía, hola, me gustaría que me pusierais a Los Pecos y a Ecos del Rocío con su nuevo trabajo. A ver si puede ser antes de la una de la madrugada. Lo que tú quieras. Que la quiere más que a nadie, me cuentas que lo es todo para ti. No me pongas en el sitio de nadie, solo quiero que ella sea la más feliz. Te cuento que me enamoré de ella, que solo con mirarla soy feliz. Mira, hijo, yo seré lo que tú quieras, yo seré lo que tú quieras para ti. Yo seré tu guardián, tu centinela, estaré cuando vengan tus problemas. Por favor, no me aparte de ella, yo seré lo que tú quieras para ti. Tu rival cuando tú juegues a los barcos, tu defensa cuando juega al futbolín, tu colega, tu compañero de cuarto, yo seré lo que tú quieras para ti. Pareces un trocito de tu madre, tu hermano ya me respondió que sí. Yo no quiero que te olvides de nadie, es tu madre lo más grande para mí. Tu madre para mí es la más bella, qué bonita has tenido a quien salir. Mira, hija, yo seré lo que tú quieras, yo seré lo que tú quieras para ti. Yo seré tu guardián, tu centinela, estaré cuando vengan tus problemas. Por favor, no me aparte de ella, yo seré lo que tú quieras para ti. Tu pareja cuando juegues al castillo, tu rival cuando tú juegues al parsí, tu maestro, tu muñeco preferido, yo seré lo que tú quieras para ti. Yo seré el que te ayude con los libros, quien te excuse, quien te haga sonreír. Estaré cuando tú salgas con un niño. Yo seré lo que tú quieras para ti. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy María Ángeles. Hola, María Ángeles. Me gustaría mucho escuchar la versión de Vivo por Ella cantada por Marta Sánchez y Paco Arrojo. Y además también, como estamos ahora en las fiestas navideñas, en otro momento también si puedes ponerme el Ave María de Gounod. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todos Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, efectivamente. Y es precisamente lo que seguimos haciendo. Isabel López Gualda, que habitualmente se pone en contacto pues prácticamente todos los fines de semana con nosotros a través de la red, a través de Facebook, nos decía esta noche: hola, buenas noches, hoy me gustaría escuchar algo de Freddie Mercury. Muchas gracias por el programa y saludos. Isabel, a ti, bueno, y a todos los oyentes, feliz Navidad. Después regresaremos al teléfono al 900-844-643 y al 954-467057, además de hacernos eco, por ejemplo, del mensaje que en Facebook nos ha dejado hace algunos minutos Lucas Sánchez Muñoz, prácticamente al principio de nuestro programa hoy. Freddie Mercury, How Can I Go On? ¿Cómo puedo continuar? Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea? Yeah. Jerezense, así como que no lo quiere la cosa, coronando nuestra primera hora. Sí, señor. A la carta en Canal Sur Radio, las madrugadas del viernes al sábado. Y esta, la del sábado al domingo, con las músicas que quieren escuchar, que desean disfrutar profundamente en nuestros oyentes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Freddie Mercury, el mismo que falleció el 24 de noviembre en Londres, 24 de noviembre del 91, Frederick Bulsara o Farouk Bulsara, su nombre real, alguien que nació en Tanzania, en Zanzíbar. Su padre era contable y se trasladó con toda su familia a Inglaterra durante el año 1959, concretamente a Feltham, en el condado de Middlesex, a menos de 100 yardas de donde vivía Brian May, aunque no se conocerían hasta pasados varios años. Es la cuestión del destino. Ya en Londres, Freddy cursó estudios de arte en el colegio del barrio de Ealing, diplomándose en arte gráfico y diseño. Entonces no asomaba, no podía ni imaginar el futuro que le esperaba como una de las grandes estrellas en la historia del rock. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Marifé de Córdoba, que llamo ya muchas veces, sí. Y te escucho todas las noches. Bien. Pero esta, como no me duermo, estoy ahí y no podía estar en la cama. Digo, vaya, voy a vaya. Ver si me ponen una canción. Me encantaría, que la pido muchas veces. Ya sé lo que te gusta. La de... Miguel. A ciega, de Miguel Poveda. A solas. Y o la de Manolo Escobar, solo a te ciega, pido, sí. Solo sí, te sí. pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Esa te la pedí una noche, no sé si me dormiría, yo no la escuché. Y la de Miguel Poveda son dos, que la que quieras te la dijo a la elección. Si me la pusiera, me encantaría, vale. El programa, vamos, Canasú, todo. Qué bien estuvo el programa de Vigorra. Vaya, vaya, somos lo mejor de... Y la radio, empiezo con la radio. Como no duermo, veo, oigo todo. Lo de la calle del medio, los fines de semana. Lo de... ¿Cómo es este que empieza? A que ver. No me acuerdo de las cosas. Mariló, Pepe da Rosa por la mañana. A ver, ¿quién es? No te acuerdas. Rafa, que me deja las 10, pero que está antes temprano, no me acuerdo, que me encanta. Bueno, tú quieres escuchar a Miguel Poveda, tú no te preocupes por eso. Lo que me gusta, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues mira, esa canción a ciegas que tú quieres escuchar es bastante larga y nos quedan, pues fíjate, un minuto y medio para llegar a la una de la madrugada. Entonces, si te parece bien, empezamos nuestra próxima hora después de las noticias de Natalia Barnés con esa a ciegas de Miguel Poveda. ¿De acuerdo? La radio que hacen nuestros oyentes, Lucas Sánchez Muñoz, que no te olvidamos, ¿eh? También estamos contigo en nuestra próxima hora. Aquí vive la música que es la vida, con las grandes y las pequeñas historias, las emociones, la cotidianidad, las sensaciones hechas mensaje musical. Y de eso ustedes saben mucho. Son los mejores productores musicales del mundo. Y queremos seguir contando con todos ustedes cada noche, cada madrugada, en el fin de semana, hasta las 4 en punto en esta emisora. A la carta, Canal Sur Radio. Una de la madrugada. Noticias. Preacuerdo para desconvocar la huelga de basuras en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, después de casi 6 jornadas de paros consecutivos. Informa Paco Rodríguez.